11 de la mañana, 34 minutos, y seguimos aquí en este Clinamen con doble turno, con entretiempo en el medio. Estamos con Bruno Napoli, historiador, y ocurrió una injusticia para con todos ustedes que están escuchando desde sus casas, sus trabajos o donde estén, que era que la columna seguía en el patio de la tribu, en el hall de los sillones y demás, y que vale la pena reponer un poco de lo que se siguió hablando fuera del aire para seguir la recuperación del tema al aire. Lo interesante sea siempre el paréntesis, lo siento mucho. Vamos a intentar reponer un poquito el asunto. Me parece que la cosa se podría hacer así. El discurso de la ESMA, Néstor Kirchner habla de los compañeros, de los militantes, de los familiares, de las madres, etc. Bruno señalaba, no habla de los desaparecidos, o no habla en nombre de los desaparecidos. Algo que, según entiendo, tiene un aspecto positivo, porque hablar en nombre de los desaparecidos es pervertir un hecho fundamental, que es que el desaparecido no está, y como no está para hablar, es, digamos, mistificar el asunto y hablar en nombre de una figura ausente, es siempre, digamos, un problema, ¿no? Pero hay otra parte que me parece que también discutíamos recién sobre el asunto, que es que el desaparecido sí que está como desaparecido. Hay una presencia de la ausencia. Y esa presencia de la ausencia la podemos encontrar no solamente en una suerte de presencia que uno puede sentir, pero a la que no le puede poner palabras, por lo menos no atribuírselas al otro. Pero también existe como una serie de relaciones sociales o una continuidad de la dictadura y del terror por otros medios. Me parece que hacia ahí estamos yendo, ¿no? O sea, decías, Diego, al principio del programita, que de lo que querríamos terminar hablando es sobre cómo la propiedad privada concentrada continúa el terrorismo de Estado y es su verdad actual. Uh-huh. Me parece que estamos acercándonos, ¿no? Recuperando un poco lo que decía Bruno la vez anterior, que estuvo en Clinamen, en algún momento decía la pasada, y lo pueden escuchar en ciudadclinamen.blogspot.com, hay que discutir el derecho de propiedad, que es el que provoca el terrorismo de Estado actual. ¿Podemos desandar un poco esta idea, Bruno? Ojalá se pueda desandar un poco esa idea. Sí, pensaba en esta reivindicación del error de seguir pensando en términos moralmente positivos la Revolución Francesa, ¿no? Y esa definición que hace de los derechos del hombre y los derechos del ciudadano, donde plantea que el derecho a propiedad es fundante de una persona, ¿no? Teniendo una propiedad, teniendo trabajo, teniendo dinero, concretamente. Eso es complejo porque, funda las relaciones sociales en otro relato que también ha servido como justificación de este tipo de eventos y ocultamiento de lo otro, que es el relato de la democracia. La vez pasada, en una charla el viernes, planteaba a un grupo de personas cuál era la concepción de la democracia que tenían y de dónde venía. Y la reacción lógica, viste, que hacen es Grecia. Y la verdad que... Entonces yo trataba de explicarles que las democracias nuestras tienen que ver con el desmembramiento de las monarquías, que se transforman, los curiales del rey, que se transforman en los que son después los senadores, los representantes, y después le ponen los comunes para que representen a la gente, y los lores, entonces, y inclusive los nombres, Cámara Alta, que son los no elegidos que te representan, y Cámara Baja, la de los comunes. Toda esa estructuración de un relato transformado en materialidad política, en formas reales, son los que justifican las relaciones de diferencia entre los que tienen y los que no tienen, y ocultan que el problema es justamente que los que tienen viven de los que no tienen. Uh-huh. Entonces decía, si yo hablo de democracia, que es gobierno del pueblo, nosotros no vivimos en democracia. Y no está mal decirlo. Tal vez la próxima batalla sea definir que nosotros vivimos en un sistema representativo, que es mucho mejor que una democracia. Uh-huh. ¿Sí? Porque la diferencia de intereses que hay entre todos los que vivimos en una sociedad hace que si nosotros trabajáramos en una democracia, viviéramos en una democracia, es decir, una asamblea, y decidiéramos todo por asamblea, todos los días tenemos un patíbulo, todos los días colgaríamos a alguien, porque los intereses que tenemos son muy distintos. Imagínate una asamblea donde haya un taxista, un piquetero, un muchacho que junta cartones, un empresario, un docente, y toda la semana matamos a alguien. Entonces, sí. Pensemos que la justificación de la propiedad privada está en el fundamento de lo que es la democracia y los derechos del hombre y los derechos del ciudadano. Lo repongo un poco con una entrevista que realizamos hoy con Miria Yempe, integrante de Comunidades Mapuches, que nos decía, no tenemos por qué transformar nuestra vida en una microempresa, en un microemprendimiento, ¿no? Nos decía esto hace algunas horas en La Mar en Coche. ¿Por qué tenemos que pensar nuestro modo de vida y nuestro modo de habitar la tierra con su función económica y no con su función social, espiritual o como querramos? Uno pensaría que en una democracia eso tendría que estar contemplado también, ¿no? El modo en el cual quiero habitar el tiempo y el espacio. Es que justamente el discurso de la democracia no es ese, es otro. ¿Por qué? qué yo voy a pensar que en sistema representativo, en sistema democrático, si el sistema representativo es la representación de los sectores y de los intereses de cada sector, los sectores que tengan más son los que van a imponer su discurso en la democracia o en un sistema representativo, sobre los que menos tienen, incluso sobre los que no tienen nada. Los que tienen son los que hablan y los que no tienen son los que no van a tener voz, son los que van a ser predicados de ese discurso. Pensar que porque vivimos en una democracia o en un sistema democrático, entre comillas, y me refiero a entre comillas no porque no haya libertad, ni mucho menos, sino porque es un sistema representativo, que esté contenida esa posibilidad de hacer algo distinto sin tener nada, o pensando en la posibilidad de no tener nada o no ser un número más, es complejo de desmontar. Vamos a escuchar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner poniéndole los puntos un poco a los presidentes europeos en torno a qué es el capitalismo y qué no debe ser el capitalismo. Yo sostuve en la reunión de Londres del día 2 de abril que era necesario obligar a los sectores financieros a volcar a la economía real esos recursos. Si nosotros hacemos planes de ajuste, si la gente no puede gastar plata, si la gente está endeudada en el más del 100% de sus posibilidades, yo quiero que alguno me diga cómo vamos a hacer para que vuelva a crecer la economía si no hay consumo. Si el capitalismo es eso, que la gente consuma y que ustedes, los empresarios, produzcan y vendan cada vez más. Estoy proponiendo volver al capitalismo en serio, porque esto que estamos viviendo, señores, no es capitalismo. Esto es un anarcocapitalismo financiero total. Comentario a través del Facebook de Fabricio Escudero. Gracias por abrir oídos sobre estos asuntos. Gracias a vos, Fabricio, por estar ahí atento. Aparecía un poco, ¿no?, en el discurso de Cristina esta idea de que el derecho a estar vivo es el derecho a consumir. Sí, es interesante porque dice, ¿el capitalismo qué es al final? Es el consumo. Que la gente consuma y ustedes produzcan, le dice a los empresarios que están ahí. Perdón, ¿y los empresarios no consumen? Digo, también la retroalimentación del capitalismo es qué consume el empresario. Además de las horas de vida de millones de trabajadores, ¿qué otras cosas consume? Los recursos naturales, ¿sí?, los recursos mineros, toda esa transformación, los recursos monetarios, eso consume el empresario. Ella no lo dice. Ella dice que consuman los que ustedes explotan, tienen que consumir algo. Porque si ustedes los explotan y ellos no pueden consumir, no es capitalismo. Es descarnado y es real, ¿eh? Sí, a mí lo que más me hace pensar, un poco ligando con el último tramo de la conversación previo al audio de la presidenta, es esta idea de la democracia como traducción de los sectores de poder, ¿no? Es decir, en la economía se distribuyen los sectores de poder y en la democracia meramente se representan. Ese juego que ahora la presidenta parece confirmar, digamos, de una manera que no recordaba, me hace pensar que ahí estamos con una discusión a dos frentes, digamos. Por un lado, el de la presidenta con el sistema financiero, recordando que la construcción de hegemonía política para que haya gobierno requiere bases materiales. No puede haber hegemonía discursiva y hegemonía política si la gente no puede consumir. Eso me parece que ya ensayado en territorio argentino y sudamericano y propuesto a nivel global, tiene una fuerza y tiene un impacto y tiene un nivel de realismo considerable. En el otro costado de la discusión, el que venimos llevando nosotros, me parece que el problema es si no definiera la democracia como una representación de sectores, sino definiera la democracia como la producción de algo que no son esos sectores. Entonces, así pensado, no hay sectores de poder. Los sectores de poder se consolidan en la representación. No están garantizados antes. Y como no están garantizados antes, la democracia puede ser no la traducción de los sectores de poder, sino la traducción de la lucha por el poder. En ese sentido, me parece que damos un paso atrás en el debate argentino, en el debate sudamericano, si creemos que el consumo es el último horizonte, la pauta final de lo que podemos llamar democratización. Me parece un problema bastante serio, porque el aumento de consumo lo que debería hacer es reproponer justamente cómo los sectores se organizan, cómo producen, cómo trabajan, y empezar a cuestionar un poco lo que habíamos empezado a decir. Más consumo es discusión de la propiedad. ¿Bruno? Sí, es cierto. Sí, estaba pensando. Más consumo sobre qué recursos. Digo, también pensaba en eso, ¿no? Pues mientras decías eso, de decir cuál es el grado de representación que tienen los sectores de poder, pensaba en el Congreso o en las posibles modificaciones a la Constitución para hacer un sistema representativo, que tiene mucho que ver con esto. Pensá que, viste que ahora hay una insistencia, abriendo un poco el debate, ¿no? Hay una insistencia que pone en cuestión el discurso democrático y el discurso de representación, al menos en la forma actual en la Argentina, que es el artículo 120 de la Constitución, que reconoce que los recursos de las provincias son de las provincias porque las provincias son anteriores a la nación. Entonces, cuando vos haces esa oposición, o modificás la Constitución, o dividís el país, no hay mucha vuelta. Entonces, También esto tiene que ver esta discusión con qué hacemos con esos recursos, que son de algunos, no de todos, porque en cada provincia no van a quedar para los que viven en la provincia, sino con los sectores empresarios ligados a sus clases políticas, que en las provincias es nefasto. ¿Sí? El caso de San Juan, de San Luis, de La Rioja, es terrible. Entonces digo, también va a requerir, no, digo, en algunos sectores una modificación en las formas de producción, pero en otros sectores, en los sectores de poder, en los sectores empresariales, una modificación en las reglas de juego escritas. O sea, van a llegar a modificar la Constitución, ¿eh? Para seguir con esas formas de representación de los grupos de poder, y de los que tienen sobre los que no tienen, siempre dentro del relato de la democracia. Es más, cada vez más representativa, porque la única... Imagínate que San Luis y San Juan discutan con Nación sobre qué porción se quedan de los recursos naturales. ¿Dónde se discute eso? En el Senado. No se discute en otro lado. No se discute ni por plebiscito ni por elecciones. Se discute solo en el Senado. Lo van a discutir 60 tipos. Sí, también es cierto que tanto en el Senado como en diputados o lo que sea, lo que pase en los movimientos micropolíticos termina alimentando esos debates. No es lo mismo que existan asambleas socioambientales discutiendo este modo de vida que no existan. Y no es lo mismo lo que se termina discutiendo en el recinto y las representatividades y discursos que lleva cada uno de los diputados y senadores si visitó o no un pueblo que tiene una porción organizada en asamblea, digamos, ¿no? Sí, sí, es cierto, es cierto. Yo creo que, en ese sentido, el discurso de la presidenta, yo coincido con vos, digo que es, a ver, ese tipo de cosas son un paso atrás sobre una discusión muy profunda que hay que dar para modificar algunas pautas propias, me incluyo, culturales, identitarias, que hacen que no veamos con claridad ese tipo de debates y de luchas intestinas que son mucho más descarnadas de las que uno piensa, ¿eh? Son descarnadas, digo, si no existiera el discurso de democracia, estaríamos todos a los tiros. Es así, son discursos necesarios, traducidos en instituciones, pero cuando se plantean como el de la presidenta, este tipo de cosas, el capitalismo, el consumo, ustedes producen, la gente consume, estamos todos contentos, es una clausura absoluta de las posibilidades de producciones alternativas, identidades productivas alternativas, economías solidarias alternativas. Digo, es una cancelación absoluta, pero está bien, es su disposición, ¿no? Igual a mí me parece que el consumo ahí ocupa un lugar tan central porque es como la variable biopolítica de gestión de la población. Es decir, ustedes está llamando a un orden capitalista tradicional, es decir, ustedes que son los dueños de los medios de producción, produzcan o inviertan el capital en la producción y no en capital financiero, no especulen, mientras que dejen que la sociedad consuma. Porque a mí me parece que esto de hablar de anarcocapitalismo en realidad lo que hace es de alguna forma... evitar hablar de una anarquía a la que sí se teme, que es la anarquía de la sociedad, porque todo el día lo que está diciendo es pórtense bien y respeten más o menos el poder del Estado, porque en realidad si es la sociedad la que nos desconoce el poder, entonces ahí ella dice, hay intereses de unos grupos muy poderosos que hay que tratar de que en algún momento va a haber que afectar, porque hay unos intereses, todavía hay unos sectores todavía mucho más poderosos, que es el pueblo en rebeldía. Uh-huh. Entonces esa cosa de, bueno, está todo bien, pero no debiliten mi poder de gobierno, eso le dice al capital financiero, no debiliten mi poder de gobierno, porque si la sociedad desconoce mi poder, entonces eso sí es ingobernable, y eso se gobierna mediante el control. Esta interpretación de Nati tiene la parte del relato oculto, tal vez, que decíamos antes también, ¿no? De lo no dicho, que también tiene tanto peso como dicho. ¿Sabes que nosotros tuvimos una discusión hace poco con un grupo de colegas respecto de si la crisis del 2001 en Argentina era una crisis económica o una crisis política? Yo insisto con que es una crisis política y no económica, y de representación política. Y cuando la escuché la otra día a Cristina, me impresionó ser tan cristinista, ¿no? Me volví cristinista porque ella dijo lo mismo en ese momento, entonces me asustó un poco y me hizo dudar a mí de mí mismo, pero es cierto. Yo quisiera aclarar tres momentos del discurso ese en base a lo que decís vos, Natalia, porque primero, cuando Cristina comienza a hablar aclara que habla desde una mujer. Lo primero que dice, en el primer renglón dice, yo quiero aclarar una cuestión de género, ahora nos quieren llevar al campo a trabajar. Me hace acordar esto, que nos querían llevar siempre a la cocina, les habla una mujer y de la cocina nos quieren llevar al campo. Podemos colaborar, pero lo decidimos nosotros. Empieza así. Al tercer párrafo dice, yo vengo con mis ministros de producción y de agricultura, ¿sí? Porque queremos debatir seguridad alimentaria. Lo vuelve a poner, fíjate, se construye como voz autorizada, habla de su país como una casa, dice, la calidad bien entendida comienza por casa, si nosotros podemos darle de comer a nuestra gente, podemos repartir comida en el mundo. ¿Vieron cómo va construyendo de a poco ese proceso? Habla una mujer que sabe administrar su casa, que tiene gente que colabora con ella, que está dispuesta a colaborar, pero que habla de seguridad. De seguridad para los suyos y después para ustedes. Y después avanza con esto que dijo Natalia. Dice, es preferible la furia de los grupos minoritarios, es textual, la furia de esos grupos minoritarios, pero poderosos, a la furia de una sociedad que después nos termina cuestionando a nosotros porque no puede consumir. Se los digo porque a mí me pasó a nosotros nos pasó en el 2001. Además, de alguna manera, el capital, esta idea del anarcocapitalismo, el capital desligado del Estado, no puede funcionar en los hechos, eso es una utopía. En cambio, la sociedad, en una situación de crisis, se da formas de autogestionarse. Entonces, por eso me parece que el peligro real está puesto en otro lado y es lo que ya les está señalando. Y el término seguridad me parece también que ahí juega un papel preponderante, ¿no? Porque también la discusión a nivel nacional de la diferencia entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria queda abolida en un segundo en este discurso, ¿no? Sí, y aparte genera otra antinomia ella, porque cuando habla de seguridad alimentaria, como decimos, no de soberanía, y le opone al desorden que no que evita la seguridad alimentaria a la anarquía. Que también ahí, digo, yo quisiera aclarar esto, porque la relación del término anarquía tanto para Cristina como para gran parte de la sociedad, tiene una genealogía liberal. Digo, la relación que cuando yo digo anarquía, al 99% de las personas que lo escuchan se imagina la palabra desorden, ¿sí? Y la anarquía ha sido una de las formas de orden, y sobre todo de orden obrero, más fundamentales que tuvo el movimiento obrero en sus inicios. Digo, las formas anárquicas de organización, en asamblea, en decisión, que tal vez ahora son imposibles de utilizar, fueron de un orden y de una disciplina, pero casi prusiana, en las primeras formas de organización obrera. Entonces, pero la raíz liberal de la definición de anarquía, que tiene que ver con los manuales, recién lo hablábamos con Diego, los manuales de historia que dicen de 1810 a 1820, bardo, la década revolucionaria. Y cuando Buenos Aires, en 1819, le intenta poner condiciones a todo el interior, los exteriores liberales, ahí comienza la anarquía, te dicen. Y en realidad lo que comienza es el proceso más maravilloso de autonomía de las provincias, que comienzan a conformar sus territorios y sus primeras constituciones antes de la 1853. ¿Se entiende? Digo, esa relación de anarquía-desorden es ideal en esta conjunción que ella dice, bueno, el desorden es la anarquía. Agradecemos a Facu también con su mensaje. El desafío pasa porque podamos criticar sobre todo el buen capitalismo, dice, donde sigue habiendo opresión y explotación. A Grecia o al 2001 lo critica cualquiera. ¿Capitalismo serio? Claro, explotemos y consumamos, pero sin hacer chistes. ¿Anarcocapitalismo? Si se levantara el gallego Soto, dice Facu Narvaja a través de las redes sociales. La seguiremos con Bruno en algunas otras ocasiones y la temática queda aquí al aire de Clinamen. Diego Sturberg, muchas gracias. Como siempre. Nati Género, como siempre, mil gracias. Y don Bruno Napoli, una vez más, gracias por estar acá. Fueron muy amables, ¿eh? Ciudadclinamen.blogspot.com, allí pueden escuchar la descarga de todos los programas anteriores.